Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En una expedición de caza, una familia se detuvo para almorzar. Los niños jugaban a la sombra de un árbol, distantes de sus padres y del resto de los adultos del grupo. De repente, el padre de uno de ellos pegó un salto y gritó a su hijo: «¡Échate al piso!». Y este lo hizo inmediatamente. Los otros en el grupo se impactaron al saber que una serpiente venenosa se arrastraba por el árbol lista para atacar al niño. Si lo hubiese mordido, habría muerto. Solo el padre del niño vio la serpiente. Causó asombro la respuesta instantánea del chico ante la orden del padre. Este último explicó el amor permanente que disfrutaban y que cada vez era mayor, tomando como punto de partida la verdad que había en cada uno. El muchacho no vaciló ante la orden de su padre, confió en él y respondió en consecuencia a ello. El padre también esperaba que ese fuera el proceder de su hijo. El reposo que disfrutaron más tarde ese mismo día fue evidencia del descanso perdurable que Dios tiene para cada uno de sus hijos a medida que aprendemos a confiar en Él. Miren, Dios quiere permanecer en nosotros y anhela que lo escuchemos, que obedezcamos a su palabra, que permanezcamos en Él. Esa permanencia se hace más fácil cuando escuchamos su palabra. No siempre es posible saber lo que Dios ha planeado para nuestras vidas, pero por la fe podemos asegurar que cualquier cosa que sea, Él está listo para sostenernos en esa situación y capacitarnos con lo necesario para soportar mientras ahí Él nos quiera. La permanencia comienza con escuchar su voz, con la confianza, y concluye con el verdadero descanso. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.